sabrás por qué. Tú que ves a mí, tú me tienes de furia, de un roto de tu piel. Tú como la I'm not afraid to die.